El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. En el siguiente espacio no reflejan necesariamente la forma de pensar de Fe 95.9 y son de total responsabilidad de su patrocinador. Con la frecuencia que inspira Fe 95.9 FM alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Y este es su amigo Johnny del Valle. Y también, pues, al otro lado del cristal se encuentra Martín. Ahí está. Y estamos tan contentos que te encuentras ahí al otro lado de radio con nosotros, celebrando el precioso día que Dios nos ha dado. Mi amor, ¿cómo te encuentras hoy? Feliz. Se te nota. Porque estoy aquí, sí, muy contenta de otro día más. Y qué más, bueno, con ustedes aquí compartiendo temas interesantes y risas y chistes aquí con Martín. Ay, se mete en problema hoy, ¿qué tú crees? No, yo estoy seguro, no falta ni un programa que Martín no se mete en problema. Martín, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo fue? Estoy de regocijo. ¿Sí? Porque este fin de semana pude disfrutar con la iglesia de la pastora Sonia. Ajá. Que estaban inaugurando su nuevo templo. Wow, y me gocé porque me dio mucho gusto y aplaudo a todas las iglesias que colaboraron. Porque fue como estar en el cielo, porque había montones de iglesias allí. Qué bueno. Está bien lindo. Sí. So Ocala, un aplauso para ustedes por cooperar con la iglesia Jehová Nisi. Y te extrañamos la semana pasada. Yes. Sí. Pero yo estaba en sintonía, como Yami dijo. Sí, yo estaba participando ahí. Yo estaba a punto de poner el nene en ropa y venir para acá. Sí. Porque yo te oía solito, bendito, y yo, ay, no, eso fue esto. No. Eso fue triste. Sí, te sentía triste. Triste. Es más, me llamaron a mí a casa. Sí, para regañarte ya. Para decir, brother, ¿qué está pasando? Que se oye eso bien solo, bien triste. Así, brother, me dijeron. Wow. Yes. Qué cosa. Yo estaba a punto, pero entonces oí a Yami a las 9 que llegó. Sí. Y entonces, ya está acompañado y está mejor acompañado. Hemos estado un poquito atrasados, ¿ah? Un poquito. Pero estamos arreglando eso. Amen. Sí. Uh-huh. Pero hoy nos vamos a gozar, vamos a hablar de muchas cosas bien interesantes. Siempre procurando mejorar nuestra vida. Este programa se dedica a llevar tu vida al próximo nivel. Yes. Y pensar diferente, a actuar diferente, hacer cosas diferentes. Porque si queremos cosas diferentes en nuestras vidas, cambios, tenemos que hacer las cosas diferentes como las hemos hecho. De otra manera, yes. Sí. Porque hay personas que creen que haciendo lo mismo que han hecho por 20 años. De momento algo va a suceder. Ay, sí, y va a cambiar. Sí. Voy a quedar aquí hasta esperar. Pero vamos a romper esas barreras en nuestra vida y vamos a llevar nuestra vida al próximo nivel. Y todo comienza nosotros, pues, siendo agradecido. Pues entonces, le voy a invitar a todos ustedes que se unan conmigo en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y las cosas que va a hacer. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú has hecho por nosotros, por suplir cada recurso necesario para que sea posible nuestra existencia. Y te damos gracias por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Y te pedimos también que tú los cuides durante todo este día y les supla todas sus necesidades y que tu nombre pueda ser glorificado. Y también te damos gracias por tu grande misericordia, tu amor, tu perdón y la manera que tú nos amas. Gracias por restaurar nuestra vida. Y en este agradecimiento queremos hacer todo lo que podamos hacer para que cada acción que nosotros tomamos sea de agrado a ti y que el mundo pueda ver tu luz. Gracias, Padre, porque esta audiencia que está escuchando en el día de hoy, todos vamos a recibir fortaleza, vamos a recibir nuevas ideas y vamos a salir de esta programación lleno de grande esperanza. Porque tú eres grande y siempre nos inspira a ser aún más. Gracias, Señor. Y hoy queremos adorarte y te pedimos que de nuestros labios nunca se aparte esta adoración y de nuestros corazones nunca se apague el deseo de adorarte, pero que todos los días podamos acercarnos más y más a ti. Gracias por ser nuestro amigo, nuestro rey, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro creador. Y a ti toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y si usted desea participar en la programación en el día de hoy, sí, nos pueden llamar al 352-347-9576 y aquí está Martín para contestar su llamada. Yes, y también no se olviden de sintonizar en Facebook al próximo nivel, que tenemos 97 likes. Necesitamos 3 para llegar a 100. Yes. Eso va a suceder antes que terminemos hoy. Yes. Yes. Ya regresamos. Quédese ahí. Recuerde siempre que con Dios todo es posible. Quiero decir que seré feliz. Your love is real and that's the fact. There's nothing more greater than that. Seré feliz. Your love is real and that's the fact. Yo gritaré, de ti nunca yo me avergonzaré, de tu grandeza yo cantaré, por tu amor yo viviré. A los cuatro vientos yo gritaré, de ti nunca yo me avergonzaré, de tu grandeza yo cantaré, por tu amor yo viviré. When you walk with me, mi vida actualicé. For your love for me, I still fight every day, every night. Confiado en tus manos está my destiny. No puedo caminar seguro, tu amor me guardará. Mi corazón late por ti, tú me guiarás. No tengo que temer, tu mano me extenderás. Como águila en los cielos me elevarás. Vamos a volar. Tengo que seguirlo, nadie va a impedirlo. A ciegas voy a confiar en él, porque yo voy a vivir la vida y seguiré. Caminando seguro estaré, porque gozo me das, estabilidad, inmunidad, ante la maldad, seguridad, conmigo estarás, qué felicidad. Seguro estaré, no me detendré, seguiré mi camino sonriendo a la vida, feliz estaré. No, yo no puedo vivir si a mi lado no vas, yeah, eres tú que me ama y me llena de paz, y feliz estaré. Una sola es y hay que vivirla gozando. No te preocupes por el que dirán y continúa celebrando. Algún día la luz se apagará. Vive que el tiempo se va volando. Por un mundo mejor, sonríe y abraza. ¿Qué estás esperando? Y hemos aprendido que los pequeños detalles hacen grandes cambios. Por eso en este momento yo te exhorto a que abraces, a que sonrías y hagamos de este mundo un mundo mejor. ¡Wow! Michael Prats, Echerre, el Rashi, Santiago, ¿ok? Los de la Fórmula Group. Oye, a los supernaturalistas, los de la Fórmula, papi en la pista. Bueno, sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM, donde la fiesta nunca para, donde siempre estamos contentos, siempre estamos alegres y queremos ser el recurso de fe cuando más usted lo necesita. Y si todavía no ha pasado por radiofe95.com, no sé lo que están esperando, porque ahí hay muchos recursos y muchas cosas bien interesantes para ayudarle a usted a aumentar en su fe. Y siempre cargarnos con ustedes a través de nuestra aplicación movible. Sí, la aplicación. Si no la tiene, pase por radiofe95.com y descárguela, pero ya. Ahora. Ahora. En este instante. Martín, ¿tú tienes la aplicación? No, Martín. Yo la tenía. ¿Tú la tenías? Yo la tenía en el teléfono, pero como se me llenó, tuve que descargarla. ¡Wow! ¡Wow! Ah, no, mi amor, tienes que cortar eso. Mira, el teléfono está lleno y prefiero quitar a Radio Fe, la frecuencia que inspira Fe. Eso no me hace falta, debo botar eso para allá, porque necesito espacio para otras cosas más. ¿Tuviste? Dime otra explicación que tú tienes. No me quieres contar. Mira, te voy a contar. Yo no puedo creer lo que acabo de escuchar. ¿Tú tienes la Biblia? The Bible. Ah, bueno, okay. Está bien. Tú sabes que hay una Biblia en Radio Fe también, ¿verdad? Yes. Sí, ¿qué más? Tengo. Ajá. Mi banco. ¿Tu banco? Sí. Sí. Y tengo. Tengo Instagram. ¿Instagram? Yeah. ¿Y cómo es eso que Instagram lo vas a tener antes que Radio Fe? Porque that's what I got. ¿Eso es lo que got? Entonces, en mi teléfono es bien bajito en space. ¿Sí? Sí. Entonces, es una porquería, I gotta change it. Tu teléfono está salvo. Yeah, I gotta change it. No está salvo. No está salvo, necesita salvación. Exactamente. Pero, en el teléfono nuevo de Telma, ahí sí está. Ah, bueno. Ah, pues el teléfono de Telma está salvo, pero el tuyo no. Yes. Mira, tenemos gente ya sintonizando el programa a través de Al Próximo Nivel. Qué sí, bueno. Qué chévere. Yes. Ya ahorita tenemos que enviarle más cosas por allá. Hemos estado hablando en estos días acerca de los hábitos. Hábitos. Sí, yes. Los hábitos. Y empezamos la programación anterior hablando acerca de los. De los 10 hábitos, ¿verdad? Mencionamos 5. Y si necesitas saber más de información acerca de esos primeros 5, pues pase para El Próximo Nivel en Facebook. O también pues puede ir a renuevo.com y escuchar el programa anterior. Y continuar con esto. Pero hoy vamos a continuar. Sí, vamos a continuar bajo el tema de los hábitos de una persona exitosa. Ahora, sí. Estos son hábitos de. Han estudiado las personas que han tenido éxito y han llegado a la conclusión de los hábitos más principales que ellos tienen. Ahora, lo que están escuchando en el día de hoy no quiere decir que tengan que adoptarlos todos, pero sí que si ven que uno de estos pues puede ayudarle a ellos, puede implementarlos en su vida y va a traer grandes cambios. Sí. No, mi amor, y hay otros hábitos también, pero estos son los 10 principales. Uh-huh. Y quizás otra persona tiene un hábito que le ha sido de bien, o so que no dejen ese hábito, por favor. Hoy yo me maravillé porque escuché una entrevista esta mañana y todas las personas que yo escucho son personas que pues han hecho bien en su vida, han prosperado en sus negocios, en su familia y eso. Y han hecho también un cambio en su comunidad, sí. Que han aportado en la comunidad, uh-huh. ¿Verdad? Entonces yo estoy escuchando toda esta entrevista, casi escucho una diaria. Una entrevista diaria. Ese es uno de mis hábitos. Me gusta escuchar de las historias de los demás para aprender de lo que ellos han hecho. Y hoy escucho y por primera vez escucho a alguien que dice, bueno, yo tengo una rutina cuando estoy trabajando en proyectos, pero este hombre particularmente vende bacon. Eso es lo que él hace. Él vende bacon. Tocino. Él vende bacon. Uh-huh. Ese es el trabajo de él. Por la computadora. Oh, wow. Y se hizo miles y miles y miles. ¿Tú puedes creer eso? What? Sí, él tiene Bacon of the Month Club. Interesante. Y así se hace. Entonces le preguntan. I'm in the wrong business. Le preguntan a él, ¿cuál es tu rutina? ¿Sabes? Porque cada vez que yo escucho una entrevista le hacen la misma pregunta, ¿cuál es tu rutina? Y todo el mundo, bueno, se levantan temprano, como estábamos hablando, sí, hace muchas cosas. Y él dice, bueno, yo cojo la computadora del piso, del laptop, que estuvo ahí la noche antes porque me acosté trabajando, y me levanto con el laptop. Y me quedo en la cama los primeros 45 minutos chequeando todo lo que pasó la noche anterior en mi negocio. Me levanto, me tomo una taza de café y como media libra de bacon. ¿What? Entonces le preguntan, ¿en qué tú podías trabajar para mejorar tu vida? Y dice, en mi salud, que me eso que yo decir, estoy. Eso iba a decir, el tipo tiene que ser un tanque. No, dice él que tiene como 400 libras. Bueno, tiene éxito cuando viene al negocio, pero cuando viene a su vida dice que él tiene que trabajar en eso. Yeah. Y entonces él aconsejó a todo el mundo que no siguiera ese ejemplo, que él está tratando de cambiar eso, pero que ha sido un hábito bien malo de él quedarse en la cama y después comer bacon. Sí. Se pasa pegando el bacon. Un balance en la vida, sí. Éxito sí puede ser en la carrera, pero también en tu vida familiar, en tu salud. Sí, él lo testifica. Él dice, yo tengo que ponerme mejor, tengo que hacer ejercicio, yo sé que lo estoy haciendo mal. Y que sea su bacon esté bueno, pero que no coma mucho, que lo venda mejor. Que lo venda. Y no puede estar consumiendo su propio producto, entonces olvídate. Sí, ¿no? Sí. No va a prosperar para nada. Mira, antes que se me olvide, el pasto, y no hablando de bacon, ¿verdad? Pero ten cuidado, le tengo que dar un shout out, porque se lo prometí al pastor Luis de Jesús. Sí, que está en sintonía con nosotros a través de Facebook. Gracias, pastor, gracias. Sí, gracias. Lo extrañamos, sigue en sintonía, pastor. Y pase la bendición. Pero porque tú te ríes, bro. No, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Yo no sé. Tú eres el culpable, Martín. Martín. Toma Martín. Agua, bebé, mi amor. Toma agua. Hay que controlar. Bueno, vamos, entonces. Entonces, tuvimos los primeros 5 la semana pasada y ahora vamos a los últimos 5. Gracias, Martín. Sí, muy bien, bueno. Trata de arreglarlo, Martín. El número 6 es que hay que planear, se planea tu vida, crea estrategias. Planea tu vida. Sí. Tú tienes que saber a dónde es que tú quieres estar aquí, por ejemplo, en 5 años, en 10 años. Tienes que ver tu vida más allá del momento que estás viviendo. Uh-huh. Y para eso necesitas planearlo. Primero saber a dónde es que tú quieres llegar, ¿verdad? Y después tiene que tener estrategias para poder saber cómo llegar hasta allá. Mi amor, una de las cosas que tú me has pedido es que te enseñe a jugar al ajedrez. Sí. Y esta semana vimos una película acerca de eso. Y me recordó mucho de cuando a mí me enseñaron a jugar al ajedrez. Que una de las cosas que enseñaban era la última jugada. Porque si uno se aprende cómo se ve la última jugada, cómo atrapar el rey de la otra persona, esa última jugada siempre tú la tienes en la mente. Y si tú empiezas a jugar tratando de mover esa pieza de esa otra persona, hacer lo que la mueva a ese espacio, entonces tú vas a poder jugar ese juego, ganar ese juego. Entonces, así también en nuestras vidas tenemos que adelantarnos. Anticipar dónde tú quieres estar. En 5 años, ¿dónde tú quieres estar? En 10 años, ¿dónde tú quieres estar? Si no tienes esa idea, si no tienes una visión de dónde, entonces ninguna de las piezas al otro lado se van a mover. Tú tienes que, con estrategia, ir todos los días moviendo. Y esto no pasa de la noche a la mañana, pero si tú no tienes un sueño y no tienes para dónde tú quieres ir, pues nada va a suceder. Claro. No, y para eso hay que hacerlo con la mente ya viendo el futuro ahí, pero tienes que planificar día a día. No puedes brincar ni llegar allá. Tienes que hacer una estrategia, tienes que organizarte día a día. Tienes que planear tus actividades, qué es lo que tú vas a poder hacer hoy que te va a acercar más a la meta que tú quieres tener aquí a 5 años. Sí, por eso es que es bueno hacer metas a larga distancia y metas a corta distancia, porque las metas de a corta distancia son las que te van a motivar, porque como tú ya has alcanzado las pequeñas, te van a motivar a llegar a las más allá. Tú siempre hazte también pequeñas metas pequeñitas para que cuando tú alcances eso, pues te motiven a seguir a la larga. Claro, claro, sí. Esas metas grandes se pueden alcanzar solamente si las vas dividiendo poco a poco diariamente. Sí. Así sí. Sí, sí se puede llegar. Sí, entonces... Porque cuando te pones a ver, a veces, tú, por ejemplo, yo que quiero, no quiero decirlo en el aire, pero bueno, adelgazar unas cuantas libras, digo, ay, tanto tengo que bajar. Entonces como que eso me frustra y me veo que es mucho para adelgazar. Pero cuando digo, bueno, voy a hacerlo quizás 2 libras a la semana, entonces no se ve tan agobiante, tan pesado. Exacto. Y digo, bueno, mejor así, cortarlo en pedacitos. Y eso es lo que te iba a decir, las metas pequeñas tienen que ser según las metas grandes. Tienen que estar relacionadas, por supuesto. Entonces, pero uno empieza con las metas grandes. Uno empieza con las metas grandes, entonces uno las va dividiendo, uno empieza del final. Otra cosa que otro ejemplo que le puedo dar, saben que las películas en Hollywood, todas las películas que uno ve, lo primero que graban es la última escena. Lo primero que graban es la última escena. Y lo hacen porque no saben cómo va, durante el proceso de grabar la película, no saben qué va a suceder, si alguno de los actores no van a estar, si va a haber algún problema, pero ya tienen esa escena final, que es lo más importante, cómo terminan, es lo más importante, ya tienen esa escena final grabada. Entonces empiezan según la secuencia que puedan grabar. Y entonces pues ponen todo junto. Pero así también en nuestra vida. Igual es la escena final. ¿Qué es lo que tú esperas ver en 5 años, en 10 años? Y tú ves esa escena constantemente todos los días y empiezas a trabajar más y más y más hasta alcanzarla. Pero bueno, mi amor, otra cosita que hay que agregar aquí cuando estamos planificando nuestro día es también... Your bacon's ready, Martín. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Te acuerdas en Shark Tank que había una alarma con bacon cocinándose arriba? Sí. Eso era increíble. Oye, quizás a Martín le guste. Bacon, ¿no? Y tercio ahora va a tenerle bacon. El pitico me recordó a eso. Sí, ¿qué tú crees? ¿Te gustaría una alarma con cocinando bacon arriba? Sí, pero Telma no me deja porque ella me hace turkey bacon. Oh, pero puedes poner tu turkey bacon en arriba de la alarma. Okay, bueno. Dale, mi amor, ¿cómo fue? Sí, lo que iba a decir era para también planificar tiempo de descanso, tiempo con la familia, tiempo para tus hobbies, cosas que te gustan hacer. Porque uno se puede pensar, no, para yo llegar a esta meta tengo que trabajar duro, duro, duro, sin descansar. Y algo que hemos aprendido es que esas personas que creen que no descansar, que trabajar bien duro, duro, es bueno porque vas a ser más productivo. Al final eres menos productivo porque un cuerpo cansado y una mente cansada no se puede concentrar en nada y vas a lograr hacer mucho menos cuando tú tomas tu tiempo para descansar, ¿verdad? Y también para compartir con tus seres queridos. Y dicen que es muy importante sacar tiempo para hacer lo que te gusta hacer, porque te va a ayudar a bajar tu nivel de estrés. Si has trabajado tantas horas, al pasar un tiempo, si sea ya pintando, cantando, eso te va a ayudar a balancearte, a quitar todo ese estrés afuera, o escuchar música, escuchar Radio Fe, ¿verdad? Sí, pero es bien importante, mientras tú planeas tu día para llegar a terminar todas esas actividades que tienes planeadas ya para hoy, planifica también tiempo de descanso. Ahora, hay personas que lo que hacen durante todo el día es trabajar. O sea, se levantan a las 6 de la mañana, llegan a su trabajo, están ahí desde las 9 hasta las 5, trabajan todo el día, pero tienen otras ideas y dicen, a mí me gustaría hacer otra cosa con mi vida, pero tienen sus responsabilidades que atender. Entonces, a veces eso apaga los deseos de tener un sueño grande o de soñar algo más, ¿sí? Porque no tienen tiempo para soñar. Porque no tienen tiempo para soñar. Sí, entonces, lo que yo aconsejo en eso es que el tiempo libre que tienen, divídenlo y cojan una hora solamente, diaria, a trabajar a esa meta que desean. Interesante. Entonces, no tienen que coger todo el día, ni decir, no, pero si coge una hora, poco a poco va a ser, esa hora va a ser espacio en tu vida para llegar a esa meta, a ese sueño. Y si es, o por ejemplo, tener tu propio negocio, pues coge esa hora para estudiar qué ese negocio es, cuánto dinero va a necesitar, cuántas cosas, y sigue trabajando y haciendo tus cosas. Pero poco a poco vas estudiando, analizando el asunto y ya estás preparado. Entonces, las oportunidades se te van a ofrecer, se te van a aparecer. Pero si no lo haces, pues te va a quedar soñando que un día a lo mejor tendrás tiempo para soñar en ese sueño. Sí, hay que sacar el tiempo para eso. Me gusta mucho eso, como lo que dijiste, mi amor, porque a veces está más en un trabajo que nos toma toda la mañana y la tarde. Y entonces ya después ya uno llega a la casa cansado, entonces como que no hay tiempo, pero sí hay tiempo. Podemos sacarlo si de verdad es importante para ti, ¿verdad? Vas a sacar el tiempo y dedicarlo. Igual a otras personas que dicen, ay, me gustaría terminar mi carrera, que la dejé a medias porque tomé otras decisiones que era más importante en el momento, pero todavía tienes tiempo. Si ese deseo está dentro de ti, que quieres terminar tu carrera, ¿verdad? Y quizás estás trabajando en otra área que no es tu pasión, todavía puedes sacar una hora, como dice. Puedes estudiar ya sea en el internet, inscribirte si no puedes ir a la universidad directamente o ir a la universidad, pero puedes encontrar una manera si verdaderamente tú quieres hacerlo. Y si se ven como si fueran pasos pequeños, pasos pequeños te llevan bien lejos, pero hay que tomarlo. Claro. Porque si no se toman esos pasos pequeños, entonces es todavía dejando los sueños a la deriva. Y una de las cosas que hemos estudiado mucho es que las personas al final de su vida lo que más ¿cómo se arrepienten? Se arrepienten no es las cosas que hicieron, sino las cosas que dejaron de ser, las cosas que no pudieron hacer. Entonces, o que no se dieron la oportunidad para hacerse. Y si tú estás escuchando en el día de hoy, hay un sueño adentro que vive dentro de ti. Ese deseo está puesto por Dios diciéndote, mira qué es lo que tú esperas. Vamos, échale gana. Y a lo mejor se ve el reto bien grande, pero aquellos que pierden son aquellos que ven los retos como inconvenientes. Tú puedes cogerle una hora diariamente y dedicarlo a ese sueño. Y tú verás que poco a poco ese sueño acabará y arrasará con tu vida. Y será una realidad. Y se va a hacer una realidad. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a coger un pequeño break y si... Sí, en este break nos pueden llamar, participen. Llámenos aquí a los estudios al 352-347-9576. Me pueden mandar un texto a la línea electrónica 352-593-0095. Y también... ¿nos puede mandar mensajes? Sí, al próximo nivel en Facebook, y gracias a todos los que están en sintonía hoy en Facebook, que me están mandando textitos. Sí, qué bueno. Y también, ¿cuál es la aplicación de bajarla? Es Radio Fe, WJRN. ¿Para bajarla? Sí. Yo sé que pueden ir a Radio Fe 95.com. Y ahí bajan y ahí buscar la aplicación. Right. Es lo más fácil, pero si van a cualquiera de las tiendas cibernéticas que es para descargar, nada más búsquenlo como Radio Fe, WJRN, y estoy seguro que lo van a encontrar. Yeah. Sí. Bueno, y cuando pasen por el próximo nivel, pongan ahí cuál es uno de esos hábitos que quisieran compartir con nosotros, que lo ha llevado a su vida al próximo nivel. Uh-huh. ¿Verdad? O cuáles que quieren hacer. Sí. O cuáles que le gustaría adaptar. Sí. Bueno, ya regresamos. Recuérdense que aquí en Radio Fe nosotros no solamente celebramos la fe, pero también celebramos el amor, porque sabemos que los dos van de par en par. Y este momento es un momento especial para que tú celebres amor en tu vida. Aquellos que están alrededor de ti son un regalo de parte de Dios que Dios nos da para poder también expresar el amor que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y nuestras vidas se unen de dos en dos, porque Dios ha hecho que nuestros corazones necesitan esa compañía. Y si hay una persona especial así en tu vida, pues te pedimos en el día de hoy que celebren ese amor juntos. Guántense de las manos, mírense a los ojos y siempre recuerden su historia. Y cuando te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de una canción. You know who you are. It's me. Thank you.

que inspira fe, 95.9 FM. Gracias por estar en sintonía. Gracias por participar en el día de hoy. Y este, Martín está ahí esperando su llamada. ¿Cómo fue, Martín? Sí, tenemos. Tenemos que darle un shout out. Ajá. A Jonathan Colón, que bajó la aplicación. Wow. Y está escuchándonos a través de la aplicación. So, tenemos un listener nuevo. Jonathan, gracias, papá. Gracias, Jonathan. Gracias por escuchar. Gracias, y sí. Ahora comparte con todo el mundo y queremos estar aquí para ser el recurso de fe cuando más lo necesita. Yes, sí. Y tenemos, ya mismito creo que hay otro, va a haber en Orlando. Sí. Sí, este le estoy dando duro, a ver si me la baja. ¿Qué también? ¿Qué te está haciendo ahí? Yo estoy contactándome con todos nuestros listeners y nuestros futuros listeners. Sí, no te estás metiendo en problemas, ¿verdad? No, porque ya, no, ya te metiste en problemas por el día de hoy. Trabajo, no, no. Pero regresamos a los puntos. Estábamos en el 6 y ahora vamos para el 7. Estás evitando. Ahora vamos para el 7. Johnny, quítame el micrófono, no, que me va a meter en problemas. Y Thelma no me va a cocinar esta noche. No, tengo pizza esperando por mí. Pues te puedes portar mal entonces porque no van a cocinar. Exacto. Sí. Yeah. Pórtate bien. Ok, bueno, seguimos aquí con los hábitos de una persona exitosa. Y estamos ahora en el... vamos a hablar del número 7, que es no procrastines. Esa palabra siempre se me enreda la lengua. Procrastinar. Sí. Sí, pero... eso es algo que yo creo que mucha gente sufre. Sufrimos mucho. Yo creo que más en la cultura latina que cualquier otra que yo he podido observar. Yo era bien mala. Yo creo que era la reina en eso antes. De verdad, porque ahora no hay ni evidencia de eso. Ahora lo contrario. Sí, cuando era más jovencita. Sí, porque tú tienes un pensamiento y enseguida quieres hacerlo. Oh, sí. Sí, a veces yo te digo... Y a prepararme... Yo te digo, pero cálmate. Sí, acaba de pensar de eso. Vamos a analizarlo un poquito, ¿sí? Igual que Thelma. Sí, sí, pero no, antes, cuando era más jovencita, yo estudiaba la noche antes o quizás el mismo día del examen. Y yo creo que ahí es que comienza, en nuestra juventud, ahí es que comienza. Si no tenemos esos principios desde jovencito, empiezan a entrar a nuestra vida como adulto. ¿Cuánto tiempo yo puedo esperar hasta hacerlo? Sí. ¿Sí? Y eso sucede. Yo he encontrado en mi vida que yo soy mejor bajo presión, ¿sí? Cuando tengo un tiempo, vamos a decir que sí, ya llega la noche antes. Tú sabes que yo trabajo toda la noche. Si tengo que trabajar toda la noche, trabajo para entregar ese proyecto al tiempo. Y a lo mejor las personas no saben que trabajé toda la noche, pero lo hago. Pero parte es porque hay que poner cosas en prioridades. Hay que poner cosas que es lo que hay que hacer primero, segundo, y hacerlo. Y no esperar hasta el último minuto para hacer las cosas que se vencen, las cosas que son bien importantes, porque después se encuentra uno en un apuro. Sí, no, a mí no me gusta trabajar bajo presión para nada. Por eso cuando, por ejemplo, si tengo que hacer algo de aquí a un mes, ya yo estoy ya preparándome. Uh-huh. Ya y poniéndolo cuando, en calendario. Sí, y poniendo porque aviso. Cuando llegue ese día, yo voy a estar lista ya. Yo no voy a esperar el día antes para hacer lo que tenía que hacer para llegar ahí. Digo, no, ¿qué va? Bajo presión me pongo bien mal. Sí. ¿Y tú, Martín? ¿Cómo te gusta trabajar a ti mejor? Fíjate, de ambas maneras. Me gusta, depende a lo que esté haciendo, me gusta bajo presión, pero también me gusta estar en control. Sí. Porque algunas veces cuando uno está... Esa es la clave. Exacto. Cuando uno está bajo presión, pues puede perder el control. Sí. Porque y se detalles. Pone demasiado nervioso. Exacto. Y detalles. Exactamente. Sí. Y pues es importante saber controlar sus emociones, porque pueden ser buenas porque te empujan. Uh-huh. O sea, estar bajo control, estar bajo presión es bueno porque te empuja a alcanzar tu meta. Pero algunas veces te sacas fuera de control y no es bueno. Y aquí otra confesión. A veces quiero estar tan preparada que sí. Lo hago dos veces. Sí. Porque hago algo tan adelantado, así que a veces no creo que sea muy conveniente estar tan preparado de mucho antes de tiempo. Sí. Porque a veces se me olvida que ya yo hice eso. Y entonces vuelvo a repasar, digo, ay, esto me falta hacer. Uh-huh. Y me veo haciendo la misma tarea dos veces. Sí. Sí, porque ya yo estaba preparada. Hay que llevar un balance. Un balance. Pero procrastinar tiene que ser con... Es alguien que lo deja al último minuto. Momento, sí. Entonces, este hábito de no ser de esta manera, que simplemente decir, mira, enseguida que llegue un trabajo, tengo este tiempo para hacerlo, pero en este proceso, ¿cuánto yo puedo hacer en las próximas horas, en 2 días, en 3 días, para llegar ahí y no esperar al último minuto? Pero yo creo que también procrastinamos las cosas que de verdad no queremos hacer o que no nos gustan mucho. Eso es verdad, eso es verdad. Y entonces, para poder eliminar esto de nuestras vidas, debemos de hacerlo antes de las cosas que son más divertidas para nosotros. Uh-huh. Porque así vamos a tener un día mucho mejor, atacando las cosas que son más pesadas, que no nos gustan mucho, pero todavía tenemos que hacerlas. Sí. So que les recomendamos que hacer esas cosas temprano en el día, uh-huh, porque así tu energía va a ser mucho mejor para el resto del día y vas a hacer las otras cosas con mucho más alegría. Cuando terminaste las tareas, cuando ibas a la escuela y terminaste las tareas, ¿cómo te sientes? O cuando tus padres te decían, cuando estabas creciendo, tus padres decían, no puedes ver televisión hasta que termine las tareas. Sí. Bueno, tú las terminabas porque querías ver televisión o salir afuera a jugar, lo que sea. Pero no, ¿sabes lo que yo aprendí después, durante la escuela? Yo hacía la tarea en el tiempo de clase, cuando teníamos tiempo para conversar, yo hacía la tarea. Porque así sabía de que iba a tener más tiempo en casa para jugar. Y así también, que poco a poco fui aprendiendo desde pequeño. Así también debemos de hacer con nuestros trabajos, uh-huh, y las cosas que tenemos que hacer durante el día. Hacer las cosas más pesadas primero, uh-huh, las cosas que son más difíciles, las cosas que nos cogen más tiempo y las cosas que no nos gusta hacer. Entonces así podemos sentirnos más relajados para hacer las otras tareas que tenemos que hacer y no sentir la presión de las cosas que... Pero tú tienes razón, mi amor, la mayoría del tiempo nosotros guardamos lo que no nos gusta hacer hasta el final del día o al final del momento, o lo dejamos lo más tardado posible. Y a veces no nos calza el tiempo para hacerlo porque lo hemos... Y después lo hacemos sin ganas y sin ánimo porque estamos cansados de hacer todo lo demás. No, pero y otra cosa también, cuando tú tienes algo pendiente que sabes que tienes que hacer y no lo quieres hacer y se lo dejas para el final del día, tu día no va a ser igual, mi amor. Uh-huh. Vas a estar te vas a sentir pesado. Constantemente pensando, ay, tengo que hacer eso, tiene una fecha que tengo que terminar y todavía lo tengo pendiente. Entonces, eso te va a quitar energía, te va a quitar hasta el gozo si te lo dejas. Uh-huh. So que es mejor atacarlo lo más temprano en el día, antes, no lo dejas para el final, ¿verdad? Uh-huh. Porque... ¿Y lo próximo? Lo próximo. Bueno, ya terminamos con esto, mi amor. Sí, ¿ya? No, que no. ¿Qué? ¿Vas a decir algo más, Martín? No podemos procrastinar el próximo. No, sí. No, ok. Digo que nos quedan 50 minutos y... Ok, bueno, dale, vamos para la próxima. Y tenemos otra programación, ahorita nos votan de aquí. Ay, ay, ay, no, rapidito. No, pueden. No, okay. Pueden, claro que pueden. Ay, señor amado. Ok, el otro es enfocarse hasta terminar. Uh-huh. Y eso es bien difícil hoy en día por las muchas distracciones que hay. ¿Cuántas veces tú te has encontrado distraída? Yo sé que mira, yo voy a ir a hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, cojo mi tablet porque tengo que mandarle un email a alguien, ¿verdad? Y cuando lo abro, se abre en Facebook. ¿Sí? Y veo que hay un aviso en Facebook. Entonces, pues, toco el aviso en Facebook. Cuando toco el aviso en Facebook, veo que hay un montón de videos, cosas que yo no he visto. Me pongo a verlo, y yo digo, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Sí. Distracciones son grandes. Entonces, ya cuando tengo que hacer emails, yo no estoy usando el tablet. Estoy yendo a la computadora. Porque se me hace más fácil. Voy más directo y no soy distraído con las cosas que me pueden distraer. Y entonces me concentro más. Y escojo hacerlas todas de un cantazo, ¿sí? Para no tener que volver para atrás y para adelante. Pero las distracciones son grandes, sí, grandes. Empezamos a hacer algo y terminamos siendo algo totalmente diferente. ¿Y cuánto tiempo te terminó entonces mandar ese email? Un montón. Pero uno de los hábitos de las personas más exitosas es que ellos se ponen enfocados en una cosa, en esa tarea, hasta y no la dejan ir hasta terminarla. Y muchas personas que yo he escuchado que tienen este hábito también dice, si tú te concentras, tú puedes hacer el trabajo de 8 horas diarias en menos de 4. puedes sí. pensar eso, que tú puedes ir a tu trabajo de 8 horas y tienes una tarea bien grande, y si te concentras, las puedes hacer en 4, las puedes hacer en mitad de tiempo. Bien interesante, sí. Bueno, una de las tenemos que también reconocer qué es lo que nos distrae, mi amor. Uh-huh. Como ya para ti te das cuenta que es las redes sociales. Uh-huh. Para otras personas puede ser estar chequeando constantemente su correo electrónico. Uh-huh. El teléfono. El teléfono, esa es otra. Oh, mira, algo que yo he aprendido de a través de todos estos estudios y los libros que hemos leído, que suene el teléfono no quiere decir que tienes que correr hacia él. Ay, sí, eso a mí me mata. No. Sí, especialmente cuando estamos comiendo en familia. Exactamente, Telma. Ay, sí. A Telma yo rápido. Sí, ¿qué pasa con Telma? Ay, no, eso me saca a mí de quicio. A mí también. Porque suena el teléfono, entonces estamos comiendo en familia. Y bueno, pero tengo la televisión puesta, eso da una distracción. No, ok, está yeah. bien, uno malo para mí. Pero entonces ella rápido va para allá y yo al nene le digo, apaga todo lo que tiene, apaga el jueguito, yo apago el mío también. So, uh-huh. Si ustedes me llaman entre medio de las 6 y las 7, no, ya sabe lo que está haciendo. Sí, ya yo estoy comiendo. Ya está comiendo. Entonces, si usted tiene hambre y son como las 6 o las 7, llame a Martín. ¿Sabe? No, sí. No, pasa por la casa porque están comiendo. Visítelo. Exacto. Pero sí, no, cuando tú estás comiendo con tu familia, quédate comiendo con la familia y que no conteste el teléfono. Porque no hay más nadie importante que nosotros ahí en ese momento. Sí, uh-huh. y también para cuando estamos haciendo cualquier otro un trabajo, sí. Vemos esto como algo que nos interrumpe quizás a cada media hora, no sé, constantemente. Uh-huh. Y no es bueno separar un tiempo para contestar esas llamadas, las perdidas y las que tienes tú que hacer. Uh-huh. Entonces, cuando te estés preparando como una persona exitosa, tú vas a sacar tiempo también para devolver llamadas, para chequear tu correo electrónico, para uh-huh. chequear las redes sociales, que no es malo, porque hay personas que dicen, ay, Facebook, no. Saca tu tiempo también para estar en contacto con tu familia por Facebook o ver los videos que ponen tus amigos, los comentarios. Pero si tú sacas tiempo, uh-huh. vas a estar bien. Cuando tú dejas que todo venga y te interrumpe tu día, no vas a terminar nada, no vas a ser productivo. O sea, que cuando empieces algo, ten pendiente de que el teléfono hasta lo puedes poner en silencio. Sí. Y lo puedes chequear después de una hora, en la hora de break. Yo le puedo dar algunos ejemplos de maneras que pueden estar más enfocados. Ok, dale, ¿sí? Voy a apuntar. Una de las cosas que puedes hacer es que separar siempre una hora y trabajar en un proyecto una hora a la vez. Y después de esa hora, descansa 10 minutos y después vuelve a hacer otra hora. Haciendo esto, pues descansa tu cerebro y te puedes concentrar mejor durante esa hora. Ese pues, tip number one. ¿Sí? Número dos es que si te encuentras distraído durante esa hora de concentración, lo que puedes hacer es poner una alarma que suene de cada 15 minutos. Y esa alarma te recuerda, tú tienes que poner esa alarma o si lo haces en tu teléfono le puedes decir que para qué es la alarma, para concentrarte nuevamente en el proyecto. Si cuando suena esa alarma en 15 minutos no está trabajando en lo que tú estabas supuesto a trabajar, deja todo lo demás y sigue trabajando en lo que tú estabas supuesto a trabajar hasta que te imponga a concentrarte. Entonces, ¿estás diciendo para practicar concentración en 15 minutos? Sí. 15 minutos en 15 minutos. Sí, okay. Y se encuentra durante una hora, pero primero trata la hora completa. Uh-huh. Si encuentra durante una hora, todavía no te puedes concentrar para trabajar, terminar ese proyecto en una hora, pues de cada 15 minutos pongo una alarma para que cuando suena la alarma, pues estoy concentrado, sí, pues paga la alarma y sigue concentrado. Pero si tú notas, si tú notas que tú no has estado concentrado durante ese tiempo que sonó la alarma, pues nuevamente vuelve el enfoque a esa tarea hasta que termine. Bien, ¿sí? Interesante, sí. Oye, y una preguntita, Yami. Sí. ¿Y las personas que usan el Facebook mientras están trabajando? Eso es trabajo. Todo depende. ¿De qué tipo de trabajo estás en Facebook? Nosotros como personas de radio y eso, pues eso es parte de nuestro trabajo. Nosotros sí, pero no, yo estoy hablando de un trabajo secular y están chequeando las redes. No, es si tiene una tarea de cosas que estás haciendo en tu trabajo, como cuentas o atendiendo clientes, y estás tratando de también mantener las redes sociales, pues te va a distraer mucho. Exacto. Y va a ser un mal trabajo, y va a estar de mal humor también, porque va a querer estar en los dos sitios a la misma vez y no puede hacerlo. Hay personas que creen que nosotros somos capaces de hacer múltiples cosas a la misma vez. Sí, sí. Y la cosa es que podemos intentarlo. Como por ejemplo, podemos estar escuchando una programación, sí, como a lo mejor hay muchos escuchando ahora, y haciendo otras tareas. Pero ¿sabes qué? Se te va a perder una o otra de vez en cuando. No va a poder estar constantemente todo el tiempo haciendo una de las dos, o sea, o las dos a la misma vez. Se te va a perder algo en el camino. O va a tener que darle rewind a lo que estás escuchando, o va a tener que dedicarte a la tarea que estás haciendo solamente. Pero siempre. Yo creo que me he dado cuenta un poco que la cultura ha cambiado de hacer muchas tareas, que antes era para todo trabajo que tú hacías, te decían, no, tienes que hacer multitask. Como que ahora estamos cambiando para... Estamos yendo al próximo nivel aquí, porque estamos viendo que eso no funciona y hay que estar enfocado. Sí. Entonces, hasta una película salió ya, ¿verdad? De Will Smith. Sí, se llama Focus. Focus. Sí. Y entonces se está viendo la importancia de que hacer muchas tareas a la misma vez... No, bueno, y todo depende también cuánta concentración te hace falta. ¿Me entiendes? Oh, claro. ¿Cuánta claro, concentración claro. te hace falta? Si es una tarea que necesita toda tu concentración, no puedes hacer otra cosa. Quizás si estás doblando ropa, quizás si puedes hacer una llamada telefónica. Sí. O sea, que tienes que hacer aquí. Todo depende de la todo tarea. Depende de la todo tarea. Depende de la tarea. Sí. Sí, y escuchar música durante el trabajo también es bueno. Es muy bueno. Dice que ayuda con la concentración. Sí, pero te voy a decir algo. Estoy seguro que la mayoría de las personas que escuchan a Radio Fe o escuchan cualquier emisora de radio no se saben ni una canción completamente. Ah, ¿qué tú crees, Martín? Que todo el mundo, que ¿cuántas personas tú crees que se conocen una canción completamente de la que han escuchado? Completa. Sí, de principio al final. Quizás. Y 10% de todos los que oyen. Yo creo, puede ver algunos que sí. Telma es buena recordando las canciones. Pero estoy seguro que cantan más el coro de la canción. Yes. O sea, que entran y a lo mejor conocen alguna de esas palabras. No completa. Yeah. Y si la saben completa es porque ya la han cantado un millón de veces y la conocen. Yes. Pero es porque uno casi siempre escucha música mientras está haciendo otra cosa. Y como está escuchando música mientras está haciendo otra cosa, pues coge ritmo, por supuesto, porque parece que hicieron. Pero no la saben. No la saben. Yes. Y eso es un buen ejemplo que muestra que nuestra mente está hecha para concentrarnos en una cosa a la vez. Ayer mi esposo y yo estábamos cantando en la casa mientras que estábamos limpiando. Y yo decía, ¿habrá alguna canción que yo me sé completa? Porque todo era unos pedacitos aquí y otros allá. Y se inventaba. Se inventaba. Sí, uno se inventa las palabras. Pero fíjate, los niños sí son bien rápidos para aprenderse las canciones. Claro, pero su concentración en ese momento está en la dedicada música. Dedicada en la música, en la letra. Y la mente de ellos es mucho más fresquecita que la de nosotros. Sí. A nosotros ya está el hard drive está ya el tuyo necesita, llama a Damián, que el tuyo necesita un replacement. Un refreshment. Necesita clean up. Más memoria. Pues sí, el enfoque es bien importante. Bien importante, así que vamos a enfocarnos aquí. Bueno, el próximo hábito es educarse continuamente. ¿Qué tú crees de eso, Miguel? Eso es bien importante. Nosotros tenemos que siempre estar aprendiendo. No porque hemos dejado ya los estudios formal, no quiere decir que nuestro cerebro no quiere seguir aprendiendo. Más uno aprende, más tiene uno la capacidad de comprender, entender y aún ser más paciente. Hay muchas personas que no saben cómo lidiar con diferentes carácter o diferentes culturas y no saben aceptar más allá, porque no han sido educados constantemente, no han abierto su capacidad de entender. Y escuchando prédicas, escuchando libros en audio o viendo documentales, haciendo cosas que te den información, que te ayuden a ampliar tu conocimiento. Más tú haces esto, más tú abres las capacidades para poder concentrarte mejor, para poder trabajar, y las ideas pueden funcionar mejor en tu vida porque aprendiste. Hay muchas personas, bueno, los jovencitos se escuchan que dicen, ¿para qué yo tengo que estudiar historia? Sí, porque yo tengo que estudiar lo que ha sucedido en el pasado. Y hay muchas razones. Una de ellas es de grande inspiración para ver de dónde hemos venido y las posibilidades de nuestro futuro. Otra es para no repetir los mismos errores que se han cometido en el pasado. Y la tercera es que se te levanta la cultura. Sabes dónde está, qué ha sucedido. Y tienes más valor de lo que es. Nuestro país, nuestra vida y el mundo completo. Bueno, dijiste ahí un ejemplo de los jovencitos que dicen que para qué estudiar historia. Mm. Yo era una de ellas. A mí no me gustaba la historia para nada. Lo mío eran los números, matemática y ahí resolver esos problemas. Pero la historia no. Pero ya después de que más crecidita me he dado cuenta la importancia de lo que es saber de la historia. ¿Qué, Martín? ¿Qué pasó? Mira, que es que aquí en al próximo nivel, en la página del próximo nivel dice, le tengo que mandar un shout out a Jorge Matos, Georgie Matos. Okay. Sí, que está en Orlando y bajó la aplicación también. ¡Qué rico! Está escuchándonos desde Orlando. Gracias. Y dice que sí, que él sí se las aprende, las canciones. Oh, sí. Yes. Ah, qué bueno. Está concentrado en las letras. Dice, all the way. Wow. There you go, buddy. Qué bueno. Y porque eso es concentración. Sí. Pero ahora, volviendo al tema de la educación, es bien importante nosotros constantemente estar educados, aprendernos cosas diferentes, porque en el proceso de aprender y crecer es que donde está la felicidad, donde está el crecimiento, donde está el deseo de ser humano. A veces hay personas que se sienten bien débil o se sienten que no, o pasan un tiempo en su vida donde parece que las cosas no conectan bien o hay un vacío. Yo le digo, se llena ese vacío bien ligero aprendiendo algo nuevo. Aprendiendo algo nuevo, estudiando, buscando educación de cualquier tipo, porque mientras tu cerebro sea, ¿cómo dice? Exercised. Bueno, hace ejercicio. Hace ejercicio. Entonces, pues tus capacidades se abren, se encienden. Y no hay nada mejor que tener esperanza según la información que uno recibe. Sí, entonces continuamos, sí. Ahí tenemos a Martín en los teléfonos. Sí, pueden seguir llamándola. Sí, llamen al 352-347-9576. Bueno, mi amor, y vamos ya a hablar ya del último. Vamos a esperar a Martín, vamos a ver lo que está sucediendo en los teléfonos. Si usted desea llamarlo, ¿puede ser? Sí, llámenos al 352-347-9576 y también pueden llamarnos a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Sabes, mi amor, que Angie ha estado participando en el tema de hoy y ella aquí estaba diciendo que los procrastinadores que trabajan mejor bajo presión, como lo que tú decías. Sí, dice que ella siempre espera hasta el último minuto porque si empieza muy temprano pierde el enfoque y eso es un gran problema para ella. Eso me pasa a mí. Sí. Pero lo que estaba diciendo Martín es bien importante. Bajo presión es bueno para algunos de nosotros, que bajo presión es bueno, pero bajo presión, pero bajo control. Porque cuando uno está fuera de control, bajo presión, uno le faltan entonces los detalles. Entonces, lo que es bueno es llegar a ese lugar de empezar a trabajar ya con un plan. ¿Entiendes? Claro. Aunque ya estamos bajo presión, porque ya tenemos que... Pero estamos organizados. Pero tenemos un plan. Una estrategia. Sí. Entonces, eso es lo que le pasa a las personas que son procrastinadores de naturaleza. O que ya lo tienen como un hábito en su vida, pues no tienen un plan a veces. Y cuando no tienen un plan, llega el día, llega el momento, llega la hora y no han podido de verdad desarrollar la manera de trabajar ese trabajo. Cuando yo entro a un trabajo, yo sé que a lo mejor yo voy a empezar 2 días antes de entregarlo, 3 días antes de entregar el proyecto, pero yo ya estoy impuesto a eso. Yo trabajo como diseñador de eventos y a mí no me dan, a veces no me daban

frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y lo mejor todavía está por venir. Here we go, there you go. Gracias por dejarnos ser parte de su vida. Y sabe que aquí en la frecuencia que inspira fe, queremos ser eso, ser la inspiración de fe para cada uno de ustedes. Sí, queremos darle gracias a todos aquellos que están ayudando en el proyecto de Pasa la Bendición. Y este mes, estuvimos, el mes de febrero, estuvimos ayudando el Centro de Mujeres aquí en Ocala, que ayuda a las jovencitas a tomar la decisión para la vida y no hacer un aborto, sino que buscar diferentes alternativas. Y para eso, pues le estamos ayudando con ropa. Hemos colectado ropa nueva de 0 a 12 meses, pañales. Y mi amor, ¿qué tú tienes que decir? Bueno, le quiero dar las gracias a todas esas personas que han participado. Se lo agradezco de corazón porque con ustedes es posible. Una sola persona no puede. Si nos unimos, vemos los resultados que se multiplican mucho más. Y es bueno saber de que podemos contar con todos ustedes que nos escuchan. Pero quiero extender la invitación a aquellos que no han podido participar. Me gustaría que nos ayudara. Vamos a extender la fecha para entregar lo que hemos colectado, porque queremos colectar un poco más y queremos dar la oportunidad a las personas que han querido, pero pensando de que ya como llegó el fin de mes, ya no se acepta más donaciones, no. Vamos a extenderlo un poco más, así que anímese, tiene tiempo y llámenos o contacte con nosotros. ¿Cuánto tiempo sí, más? Sí, bueno, vamos a ver si seguimos colectando más porque me gustaría llevar una donación más grande. Ok. Sí. Pues ya lo saben, Pase la Bendición ayudando a este centro de mujeres que ayudan a la jovencita a tomar la decisión para que tengan sus bebés. Si usted necesita más información, puede enviar un texto al 593-0095 que diga Pasa la Bendición, o puede pasar por nuestra página radiofe95.com. También no se olvide, Misión 15. Estamos en esta misión para alcanzar 15 mil personas más a través del mensaje del Evangelio. Imagínense 15 mil personas restauradas, sus familias restauradas, sus vidas cambiadas por tener el recurso de fe. Y queremos mejorarnos todos los días más. Si usted necesita más información, vaya a radiofe95.com. Ahí están los tres puntos de cómo nos puede ayudar. Uno, orando con nosotros, orando por nosotros y orando por la misión 15. Número dos, ayudarnos consiguiendo 15 personas más, 15 amigos más. Tú personalmente consigue 15 amigos más para que se unen con nosotros a través de las redes sociales y descarguen la aplicación. Y una contribución de $15 mensuales para ayudarnos a expandirla aún más. Pase por ahí, ve lo que estamos haciendo. De verdad necesitamos el apoyo del pueblo para alcanzar el mundo y literalmente alcanzar el mundo. Y eso es lo que queremos. Y sabemos que con ustedes sí podemos hacerlo. Y tenemos un anuncio ahí que tienes también. Sí, una invitación aquí. Hay un taller de información y prevención de violencia doméstica que será el sábado, marzo 14, de 10 hasta las 12. De 10 a 12 del mediodía. Y va a ser en el Centro de Convención de Iglesia El Faro. Va a estar una abogada, va a estar aconsejando, va a ser de mucha bendición para personas que necesiten este tipo de información. Y va a ser un evento gratuito. Y para más información pueden llamar a Maribel Torres al 414-672-2555. Si usted o alguien que usted conoce está pasando por problemas de violencia doméstica, no se quede solo, no se quede sola, busque ayuda. Necesita apoyo, pues esto es un evento donde puede conseguir más ayuda. Y son personas que de verdad quieren mejorar la vida de aquellos que están pasando por esos momentos difíciles. Sí, y los problemas que tengan se quedan confidencial con esa persona. Sí. Busque ayuda, no se quede donde está, que con la ayuda de Dios y el apoyo de aquellos que te quieren ayudar, va a mejorar ese estilo de vida. Martín, tenemos una llamada. ¿Tú pagaste el teléfono? ¿Tú lo pagaste? Ah, y lo pagaste, ahora lo prendiste y tienes que irte. Pues vete a contestarla. Pues mi amor, estamos ya llegando al final de la programación. Si las personas que están escuchando quieren ver por detalle y poder leer estos hábitos que estamos hablando, pueden ir a... al Facebook, ¿verdad? Sí, pueden ir al Facebook, al próximo nivel, y ahí tienen ya los primeros cinco, los primeros cinco hábitos, y ya para el miércoles podemos tener los otros cinco. Bueno, y si necesita ayuda, sí, no puede dejar ahí, tengo problemas con esto, estoy tratando de conseguir, sí, participen, ya yo puse la mía. Sí. Estoy esperando por la tuya, mi amor. La mía, es que yo tengo como 5 o 6 o 10. Bueno, escoge uno a la vez. Yo la quiero hacer toda. No, yo sé, está tan cabezón. La regla número uno es escoger una a la vez. Una a la vez. Uno nada más puede coger un hábito a la vez y dedicarse 30 días a ese hábito para ponerlo, establecerlo, y entonces moverse a añadir otros más. Así es. ¿Y cómo te va con tu hábito? Bueno, sabes que muy bien. ¿Sí? Sí, sí. A ver, sí, muy bien. Sí, empecé a practicar ese hábito hace una semana. Sí. Desde que empezamos con el tema. ¿Y sí, te va bien? Sí, me va bien, gracias a Dios. Felicidades. Gracias, mi amor. Ahora vamos al último. Bueno, el último, el número 10 es mejorarse constantemente. Uh-huh. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, no quedarse donde uno está. Sí, ser progresivo. Sí, y tú sabes, mi amor, de que siempre hay oportunidades para crecimiento. Uh-huh. Aquel que se cree que ya llegó, le falta mucho por llegar. Uh-huh. Sí, y nosotros lo vemos como oportunidades para crecimiento, pero quizás otras personas lo vean como problemas. Uh-huh. Nosotros tenemos problemas, pero escuchen a las personas, acepten esas críticas constructivas. Uh-huh. ¿Verdad? Y miren y comparen y estudiense, tómense el tiempo para hacer un chequeo personal. Uh-huh. Y vean qué área le gustaría, o no solamente le gustaría, sino que es que necesario, que necesita mejorar. Sí. Esto tiene que ver mucho con nuestra perspectiva de lo que nos sucede diariamente y los eventos que diariamente suceden en nuestras vidas. Si nosotros tenemos ya una rutina, estamos cómodos con esa rutina, pero tenemos sueños y peleamos contra ellos porque decimos, no, es que yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Estamos viendo ese día simplemente como otro de como el que pasó. Y estamos repitiendo el mismo día, el mismo día, el mismo día. Cuando uno quiere crecer, lo que estamos hablando ahora del hábito de crecer, es que cada día se ve como una oportunidad nueva. Uh-huh. Es un nuevo día, es un nuevo día, es un nuevo día. Y hacer eso, pues entonces, pues ya tú te estás despertando a, si es nuevo, entonces, ¿qué es nuevo de ese día? Y ahí para decir, ah, pero es que yo tengo sueños y yo quiero hacer esto y quiero hacerlo. Eso es que empieza a despertar esa capacidad. Cuando uno dice, oh, otro lunes más, o otro miércoles más, o gracias a Dios que viene para el que tengo el fin de semana, pues está viendo la vida como una rutina y no estás creciendo. Si tú quieres crecer, el hábito de crecer empieza con el pensamiento. Hoy es un nuevo día. Ya. No, sí, y hay algo que para poder crecer constantemente, tenemos que salir de nuestra zona de comfort zone. Uh-huh. Porque estás tan cómodo, te quedas ahí, no vas a mejorar. Cuando tienes que esforzarse, cuando te va a costar, cuando te va a doler, ahí es que viene el crecimiento. Uh-huh. Porque si no te duele, yo no siento que... Si no te cuesta nada, no estás creciendo, mi amor. Tienes sí. que haber un sacrificio. Tiene que ser algo fuera de lo normal. Las personas de más grande éxito, cuando tú estudias su vida, en ese proceso hubo un día, hubo un momento donde ellos dijeron, no quiero sufrir más. ¿Sí? Porque tuvieron un día que ve su realidad. Y la realidad de ellos, a lo mejor para nosotros es un sueño, sí, porque la realidad de ellos era que ya estaban incómodos con esa situación y tuvieron que cambiar su vida, tuvieron que cambiar su rutina para poder hacer los cambios necesarios. Y estoy hablando de personas que desde la historia de Lincoln, de Martin Luther King, estoy hablando de personas modernas hoy en día como Bill Gates y personas que han llegado al éxito. Todos ellos en su historia tienen lo mismo. Se cansaron de ser lo mismo. Tenían que ser algo diferente. Tenían que ir progresivo. Sí. Martín, tenemos ya este tiempo para escuchar esa llamada. Sí, sí, antes que venga otra llamadita. Muchas gracias, síganos sintonizando y síganos llamando al 352-9576. Gracias. De nada. Nos llamó hace ratito Lolita. Y gracias, sí. Lolita. Gracias. Y nos dice que ella quiere que cuando podamos pongamos un programa para viejitos para cómo sobrevivir. Ok. Sí, y tuvimos un episodio acerca de vivir la vida más larga. She was like laughing. Her... Sí. Oh, sí, sí. Ella estaba ahí. Sí, estaba ahí contenta. Sí, que necesita un... Sí. Pero el episodio que... Hicimos un episodio acerca de cómo vivir más largo, ¿te recuerdas? Cómo añadir 7 minutos diarios. Sí, sí, sí, sí. 7 minutos diarios a tu vida. Era ejercicio, cómo pensar, conectarte con... Sí, sí. Bueno, podemos traer en estos días a lo mejor un adelanto de eso o más información acerca de... Sí, tú tienes mucha experiencia con eso. Sí, que tú me miras, ¿sí? Sí. Entonces también llamó a Ada. No le hagas caso, mi amor. Ada Hernández. Por eso que Ada tiene Hernández. Un cristal enfrente de él. Exacto, sí. Para que nadie rebote, para que rebote, no llegue acá. Entonces llamó a Ada Hernández diciendo que que ella conoce de una parejita nueva que tiene un bebecito que está viviendo sin nada y que si alguien tiene un juego de comedor, juego de lo que sea, para el que por favor nos llame aquí y provea esa necesidad. Está bien, y los sábados con Israel es lo mejor, porque entonces esa hora para comunidad aquí en Radio Fe es bien buena. Traten de sintonizar los sábados. Es como las 12. Como las 12 por ahí. Sí, por ahí, sí. Él empieza, y si tiene cualquier necesidad puede llamar, entonces esa es la voz del pueblo a ese momento para ayudar. Pero si alguien está escuchando ahora y desea aportar o ayudar en esa manera, pues por supuesto pueden llamar aquí a la frecuencia que inspira fe. Sí, mi amor. Bueno, ya para terminar. Sí, hay que mejorarse constantemente, mi amor. Mira, para mejorar, otra cosa para mejorar, porque ya estamos terminando. A ver. Uno tiene que constantemente practicar lo aprendido. Eso. Porque se te va a olvidar. Si tú quieres ser experto en cualquier materia, tú tienes que practicar. Si eres cantante, tú tienes que cantar. Si eres escritor, tienes que escribir. Si eres predicador, pues tienes que practicar las prédicas una y otra vez. Porque ahí es que uno va a llegar a la excelencia. No es una vez. Imagínate, todas las personas que nosotros vemos como... A personas que cantan bien lindo o un libro que uno coge y lo mueve a uno. Esas personas constantemente están trabajando en ese talento para hacerlo crecer. Si tú no practicas tu talento se muere. Y tú no puedes vivir la vida con ese talento adentro de ti y no practicarlo. I love you. Tenemos a Martín ahí en el teléfono y ustedes pueden seguir llamando. En unos momentos vamos a hacer una oración para todos aquellos que tienen una petición delante de Dios. Vamos a orar. Ya nos llegó al final de la programación y tenemos mucha más programación al final. Al terminar de este programa empiezan otros programas. Quédense aquí. Si nos está escuchando lunes, pues vienen dos programaciones. Sí, tenemos una programación nueva para los lunes a las 10:30 con el evangelista Richie Alvarado. No se lo pierdan, que ha cambiado su horario para los lunes a las 10:30. Y también tenemos a Pastor Oropesa, que empieza a las 10. Y él viene con un piano y la esposa canta en vivo. Sí, me encanta. Y tiene un mensaje bien motivador. No se pierdan esta clase de programación. Y si nos está escuchando el sábado, bueno, regresen otra vez a escucharnos el lunes, que son los nuevos programas todos los lunes, y regresen a escucharnos a renuevo.com. Sí, por favor, a renuevo.com, que es renuevo.com. Martín, dime, ¿qué se trae? Y me lo pagaste otra vez. Sí, perdón. Sí. Yo te dejo que tú la pagues la próxima. Que llamó Altagracia diciendo de que ella tenía algo para la parejita que no tiene nada. Qué rico, qué bueno. Wow, eso fue friendo y comiendo. Qué bueno eso. Sí, entonces, sí, voy a ponerla en contacto con Ada para que ella se comunique y pueda. Qué bueno. Wow. Eso es lo bueno de ser la frecuencia. Eso es lo que hace Dios. La frecuencia que inspira fe. Y acción. No, porque fe porque es acción. Acción sin fe. No, no, fe es acción, chico. Okay, te sí, tengo sí, que llevar a la parte de atrás y enseñarte esto otra vez. Sí. La fe es acción. Sí. Es acción. La fe es un verbo. Eso es. No es una emoción, no es un sentimiento, no es un... No un adjetivo. No, es un verbo. Es un verbo. Es acción. Lo mismo que el amor. El amor es un verbo. Sí. Y los dos son una decisión. Así es. Uh-huh. Ya vamos a regresar con un momento de oración. Si usted tiene cualquier petición delante de Dios y la quiere dejar conocer, nos puede llamar aquí a los estudios. Ay, disculpe, al 352-347-9576. Y este también nos puede enviar un texto al 352-593-0095. Y este, bueno, ya regresamos. Podemos también, puede enviarlo a través de... Mira ya. Sí. Quiero hablar. Tú dijiste que yo te lo puedo pagar. Y al próximo nivel. Bro, ¿qué pasó? Bro. Que le estoy dando duro. ¿Qué te pasa a ti, bro? ¿Qué es? Le estoy dando duro al próximo nivel. Al próximo nivel. En Facebook. Ya regresamos. No se mueva. Ay, Martín, ayúdame, Señor. Todo es posible. Sé que has sufrido amargamente el dolor y el desengaño. Amaste a alguien y luego te dejó. Desilusiones y mentiras han marcado tu vida. Yo igual que tú he llorado y no me he rendido, sino estoy de pie. Por más fuertes que fueron los vientos, vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared, pero estoy de pie. Por difícil que fue el camino, es más grande en Dios mi destino. Estoy de pie porque confié en Dios y no en el hombre. Sé que has tenido muchas luchas y has intentado devolverte, teniendo aún en manos lo que Dios te prometió. ¿Por qué no intentas levantarte? Olvidando tu pasado, yo igual que tú he llorado y no me he rendido, sino que estoy de pie. Por más fuertes que fueron los vientos, vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared, pero estoy de pie. Por difícil que fue el camino, es más grande en Dios mi destino. Estoy de pie porque confié en Dios y no en el hombre. Momento para declarar eso en tu vida, que tú estás de pie, no importa lo que venga contra ti, tú puedes llevar tu vida al próximo nivel. Dios te ha dado esa capacidad. Si Él te ha dado la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. En estos momentos, me quiero unir contigo en la oración. Y donde quiera que tú te encuentres, no hay distancia para Dios. El poder de Dios es maravilloso y Él puede hacer una obra ahora mismo en ti. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos las gracias por esta preciosa mañana. por darnos la oportunidad de compartir junto aquí con todos nuestros amigos. Y hoy venimos delante de ti consciente de que tú escuchas cada oración, que tú contestas las peticiones de aquellos que te buscan y aquellos que necesitan. Tú siempre estás dispuesto a manifestar tus promesas para que tu nombre sea glorificado. Y hoy te pedimos por aquellos que están pidiéndote fortaleza, quieren mejorar su vida, llevar su vida al próximo nivel, quieren tener los hábitos que le van a ayudar al éxito. Ayúdalos, Señor, ayúdanos a todos nosotros a día crecer en ti y poder llevar a cabo los deseos que tú has puesto en nuestros corazones. Y te pido por aquellos, Señor, hoy que están enfermos y necesitan un toque de tu mano, ahí mismo en un cuarto de hospital, en su habitación, donde quiera que estén, que tu Santo Espíritu ahora mismo lo visite, por la promesa que hiciste en Cristo Jesús, queden ellos completamente sanos. Y te pido por aquellos que tienen problemas emocionales, que tú les sane, aquellos que están en adicción o presiones, que esas cadenas puedan ser rotas y que ellos puedan ver que todas las cosas son posibles en ti. Y te pido por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti del uno al otro y que puedan ser luz brillante con ese amor a la humanidad. Y nuestros jóvenes y nuestros niños, Señor, protégelos, protege su mente, ayúdelos para que puedan ser la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Y para aquellos que están en necesidad, aquellos que necesitan agua, alimento, ropa, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestras bendiciones para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor. Y si ese eres tú, y en el día de hoy quieres acercarte a Dios, simplemente di: Jesús, te acepto como mi Salvador. Quiero vivir para ti, enséñame. Si tú has orado esa oración, yo sé que Dios te va a mostrar que todo es posible. Amén. Frecuencia que inspira Fena 95.9 FM. Ha sido un placer acompañarlo en esta preciosa mañana, ahora que hayan aprendido más y más y más. Y Martín estaba ahí por explotar. Martín, dime qué fue. No, que me da tristeza cada vez que son las 9:54. Sí. 9:55. Porque ya se nos acabó el show. Sí, aquí se va bien. El programa. Y me perdí los últimos 3 puntos. Está bien, pues si se perdió, ¿dónde tiene que ir a buscarlo? Tiene que ir a renuevo.com. Y venga a ver, a escucharlo a cualquier hora, a cualquier momento, cuando se despierte a las 3 de la mañana, ore primero y después vaya a renuevo.com y después escuche nuevamente el programa. Y también tiene otra oportunidad el sábado a las 9 de la mañana. De sí. 9 a 11 vamos a estar de nuevo repitiendo. No nos llamen porque no nos vamos a estar aquí. Sí, nos pueden llamar. Sí, nos pueden llamar al 352. Sí, y nos pueden dejar mensajes. Que Pastor trajo el piano ahí. ¿Con el piano me vas a dar? Bueno, con algo voy a tener que coger. No, algo. Pobre piano. Voy a tener que... Pastor, póngale la mano a Johnny, por favor. El pastor tiene... Mira, el ministerio de imposición de mano lo tengo yo. Oh. Prepárate. ¡Tan! Sí, que te tumba, ese te tumba. Ay, ay, ay. Ese es otro programa, pero...